fecha, al primer ejemplar, el rocinante muy veloz, modo bizarro, partido de la base de 500 pesitos, 501, 502, 514, 516, 7, 433, 528, 200, 3000, vendido 3000 pesos, señor, preciso cargo del móvil, el siguiente ejemplar, aquí yo en inglesa de alta calidad, se llama vuelo nocturno, arrancando de la base de 200 pesitos, partimos, vamos, 200 pesitos, 215, 216, vamos a un gran ejemplar, 217, 18, 33, 422, 433, 434, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 400, 4000, 4000, 433, 4000, vendido el señor pelado de la ordina, siguiente ejemplar, partiendo de la base de 5 pesitos, puente del mundo, aquí son jerefas muy pesados, 5 pesitos, 10 pesitos, 15 pesitos, 30 pesitos, 33 pesitos, 34 pesitos, sigue, sigue, 43, 44, 45 pesitos, 48 pesitos, vendido el señor, vendido el señor, vendido el señor de Chuta de Jolija, pero vamos a ejemplar, bomba de tiempo, toro, pardo y rosado, partiendo de la base de 333 pesitos, vamos, 400, 400 pesitos, quién da más, 415 pesitos, 15, 15, 16, 14, 25 pesitos, 25 pesitos, 125 pesitos, vendido el señor rosadito, el siguiente ejemplar, muy particular, gallina gigante, 433 kilos, partiendo de la base, el que se llama listo el pollo, y tiene 300 pesitos de la base, 300, 302, 304, 303, 329, 147, 148, 409, 409 pesitos vendidos al botija, pero dijo aquel. El siguiente ejemplar, para lo último mejor, el potrillo negro de la zona norte de Montevideo, triple R, partiendo de la base de 255 mil millones de pesitos, 255 mil, 1 millón de pesitos, 255 mil, 2 millones de pesitos, 300 mil millones de pesitos, 400 mil pesitos, 400 mil, 300 mil, 800 mil, 900 mil, 400 mil, 833 mil pesitos, 400 mil, 800 mil, 933, 46, 9 pesitos. Ustedes lleguen así cuando hay situaciones en las poblaciones. Así deberán llegar. Así deberán llegar. No, pero es que así deberán llegar. Podéis emular el rasgueo de Baden, el sudor de Powell. Yo. Esa carta en el buzón sin sabor o con sabor a nada, nada de nada. No debiste hacerlo, mi santa. Guardo tus aromas en latas. No soy santa y no es Navidad, no quiero nada, ni regalos ni mapas. Tengo que madrugar, la voz tomada de tantas tonadas. Disfruto de la ropa recién lavada, mis sábanas rayadas. Hay especial herbs que consiguen que me vada. Escribo más claro sobre papel pautado. Domino el estilo pausado, he estado pensando. Decidí pasar de mi pasado. Es un pesado y es pecado ese regalo. Sanos a unas turcas mentales, exhalo vapor condensado. Me caso con el swing de Kansas City, me Kansas City, me causas tics, la meca de mi cuarto. Pick up y una mami sexy o en la lipa con el harto. Piedra, papel y piti, cortaré con tijeras la carta. Luego en mi barba y saldré a conquistar. BCN con mi hombrecico. Nos largaremos si nos mientes. Te atacaremos si lo haces. Venme faces, pabillardo de visita. Cambiaré algunas clases, hablando en clave. Con aquellos cascos azules muertos. Mis aliados son civiles pero guerreros. Estoy feliz debido a la mierda que suelto. Estoy mejor solo que rodeado de ellos. Nunca mal acompañado, ni en batalla ni pecando. Yo nunca mal acompañado, ni en batalla ni pecando. Escandaloso y harto. Drive sessions. Antes solo. Yo. One, two. One, two. Alfa, omega, si ves luces a lo lejos, agua, agua. Y cae la lluvia, pero un día pupitres florecerán y joderán a policías. Tumbado en mi celda, viajando hasta el techo. Lo caliento y burbujea. Ya de crío lo vi claro y ahora sonrío. El cielo es solo el principio, nunca el límite. Mi camuflaje en gris, sacando la opinela, relucir en plena crisis. Clickety brother, controlando tu pasado, están jodiéndome el futuro. El rock duro, hijos de la televisión y el efecto 2000. Tao Te Ching y Te, estructuras en la luna como en mis 91. Acetato y humo, soplando Kunubu en mi Spaceboro. Ellos hablando marcas, no conceptos. En el cielo veo estrellas muertas hace años. Viajes en el tempo, space digging. Por aquí arriba yo no veo a ningún dios. Tú, coge la Glock, Jesus is back. Detrás al uno bombeando Neo Gorriak. Fantasmas digitales en mi nave. Astronauta compartiendo la bañera con la tostadora. Cosmonáutica. Fondo de la tierra, donde vamos a terminar todos enterrados. Mañana. Si no te entierro, no te cuelgan, guacho. Mañana, ojalá me cuelguen o me entierren. A mí espero que me entierren. Si salgo caminando así, viste, despacito, con cara de hambre, enterrame. Sí. O prendeme fuego. No te preocupes. Sí, más bien, claro, con cara de... Ay, está medio perdido, ¿sí? Y que... Sí. Que suba Roots Manuva. Que suba Roots Manuva. Y sí, este es el último triple R del mundo, pero de este mundo, que es una mierda. Mañana cambia y sigue triple R en un mundo mejor. Un mundo mejor, mucho más mejor. En otro, capaz, porque no vamos a decir que es mejor, porque capaz que es una mierda. Absolutamente mejor. Absolutamente mejor. ¿Hicimos los anali de eso? Hicimos los anali y nos dieron que va a salir absolutamente mejor todo. Muy bien. Con los anali no se puede... ¿Pelea? No se jode. La data, ¿vos te hiciste lo anal y de la pierna? El 7 de enero. ¡Buah! Ahí va, y los Reyes Magos te van a traer la pierna de Batman. Al final pedile, el 6 pedile que te traigan la pierna de Batman a los Reyes Magos. Seguí haciéndote el loco que va a venir rengueando y te vamos a pegar un tiro en la cabeza. Andá vendiendo haciendo ruido por lo menos. Chiflá. Sí, no, nada renguear mucho. Chiflá que el zombie no chifla. No. Ahí va. El zombie no sabe chiflar, sí. Eso es una cosa que estaba comprobadísimo. Sí, sí. Nunca se vio un zombie chiflar. Sí, es más, se los ha visto hablando y dando conferencias. Sí. Pero nunca chiflando. ¿Dando conferencias? Sí, claro. Llenito. El otro día alguien me dijo esto, que habían venido unos argentinos a dar un seminario de cómo levantar minas. Le dije, no podés. Mirá que venden humo los argentinos, sí, son unas bestias. Sí. No puede ser tan bestia. Es uno de los primeros indicios. No puede ser tan bestia. De este apocalipsis que una se cuestión, viene. Sí, había que haber ido y pegarle dos tiros. Viste que el universo salado. El universo escucha triple A. Aunque no me vendrían mal, ¿no? Los seminarios, digo. Si fuera que es algo real y posible hacer un seminario como cómo levantar minas. Sí, hay, como si las minas fueran tipo, no sé, viste, tipo una ecuación matemática. Ah. Y se puede resolver de esta forma. Yo te enseño cómo se resuelve. Domadón, papá. Desastre. Juego una jugada de ajedrez, ¿entendés? Como claro, te explica una jugada de ajedrez. La técnica. Cuando vos tengas, cuando ella mueva el coso, la alfifu, pum pam. Ceja derecha, sonrisa, ceja izquierda. Sacarte un moco, Sacar moco siempre moco ayuda. No sirve. Por lo menos llama la atención. Y ahí ya mira. Ahí, y ya ganaste el primer paso. ¿Eh? Te miró. Ya ganaste el primer paso. Erutar. ¿Viste? Papá, hola. Hola. Y ahí saludá. Y ahí saludá. Olis. Decir Olis. Olis. Olis. Olis. Es que queda como retiernis. Pero anda. Bueno, a galope de potrillo por la por el territorio de la banda oriental cósmica. Nos y vamos... el camino de las tropas, ahí, a una y cuadra. Sí, a dos cuadras, esquina camino de las tropas. ¿Eh? Banda oriental cósmica, esquina camino de las tropas. Vamos galopando en nuestro potrillo negro para... ¿De la zona norte? Sí, a escuchar un poco de reggae. Ahora vamos a con uno de los... Ay, bueno, disculpame, ¿sí? ¿En serio? No, me ¿esto petaron. Es uno de los hits del año? No, es uno de los jinetes de este apocalipsis que venimos a presentar. Que rap, es el día que Snoop Dogg se hizo rasta. Ah, ¿trajiste a Snoop Lion? Sí. Sí, porque se termina el mundo. Se termina el mundo. Hay que dar pruebas. Tengo pruebas de que esto es como un zombie de Snoop Dogg. No es un caballo. Snoop Dogg se murió y volvió a revivir como sí, Snoop Lion. Sí. O sea, como un zombie con cabeza de peluche. Si yo no me equivoco. Sí, sí. Y estas son las pruebas fehacientes de que se pasó. Nos gusta o no nos gusta el tema, vamos a tener que escucharlo. No, y nos va a gustar, aparte. Ah, bueno, si no te gusta, te va a gustar. Si no te gusta, te va a romper la cabeza. Te va a gustar, a vos también te va a gustar. Sí. Y a vos te va a gustar. Estás bien tolerante, vos. Sí, no, acá te gusta o te gusta. Si no, cambias la radio. Acá la tolerancia ante todo. La carajo. Tolerancia ante todo es primero que nada. No, intolerancia porque lo rompemos todo. Tolerante. Intransigencia en su máxima exponencia. Fusilar a los intolerantes. No, fusilar no. Sí, acá intolerancia no. Snoop Lion. Hablando de tolerancia y todo eso, ¿qué va a pasar en enero con Triple R? ¿No? Nadie viene, no viene nadie. ¿Y vos no venís? Yo quiero venir. Y bueno, vos venimos. Yo tengo que trabajar, no voy a venir. Los días que no estemos, que alguien esté afuera, viene el otro. Viene vos. El otro. Luego, claro, okay, ahora que ya tenés micrófono ahí, mira, apagaste el micrófono, va a ver que podés hacer programas. Hola, bueno, vamos a hacer un Triple R. Vos, está de mal Triple R. O sea, mucho mejor. Tenés a Emiliano, Sebastián, Fernández y a Fuente. Claro, personas para hacer el Triple R. Nosotros somos tres. Nosotros somos tres, normalmente. Más fácil para vos. Increíble. Ahora capaz que viene Dieguito inquieto. A inquietar el éter, capaz que llega para el último bloque, no sé, está dice por ahí. Está laburando. Bueno, puede ser el último. Vos, vamos a dejarnos de perorata y de cuento. Y ya vamos. Me tenés podrido. Bueno, está. Vos y yo mismo me tengo podrido. Tolerante que sos, sí, estoy a full con la tolerancia. Vos, va para ahí. Vale. Sácame el aire. Triple R. You can't get it, get it. And the problem will get real dready, dready. Say, who feels it knows? And I suppose that you never know. Oh, you reap what you sow. Can't plant a corn when the peas won't fit grow. No. La la la la la la la la la la. Spread dirty lies, them I know me friend. Throw a stone in a de hot pen, and the one who squirrel on him will have a problem. Hey, who feels it knows? And I suppose they want me out of stone. Oh, you reap what you sow. Bucket of gold, no well, bottom bound to drop out. Ting, who feels it knows? I suppose that you never know. Oh, You reap what you sow. Can't plant the corn when the bees won't feed grow. No. La la la la la la la la la. card, the man, that man was a good man one time. That's what the society said. But look on it, smell around. Man have 19 picnic around a yard and look on the man. Get up, man! And I see God first and everything after. Get up, Romeda! I and I not here to fight against the battle, but I and I here to fight against all oppressors who fight against the healing of the nation. Vago, vago. Yo. Nasta. 2010. Cógelo, primo. Yo. A veces miro dentro de mí. Y entonces cojo un lápiz y empiezo a escribir. A veces me siento morir y describirte. Mi vida me hace sentir a este corazón latir cada vez más fuerte. Miedo a que el tiempo atrape mi presente ya para siempre y pierda la oportunidad de no disfrutar esta vida única por estar en estado de ausente. Quieren joderme, no podrán vencerme. Sigo convencido de que creen conocerme, pero se equivocan, sueltan mierda por la boca y se dedican a atacar sin pensar el defecto que les tocan. Esta vida loca es trágica, si no lo crees date una vuelta por África. Es fácil hablar sin pensar. La felicidad no sale de esta lámpara mágica. Esperanzas, en el barrio quedan pocas esperanzas. Amor y odio que te pesa en la balanza. Estás triste, te levantas y no aguantas. Poniendo en la música todas las esperanzas. Esperanzas, en el barrio quedan pocas esperanzas. Amor y odio que te pesa en la balanza. Estás triste, te levantas y no aguantas. Poniendo en la música todas las esperanzas. Debo pelear, luchar por lo mío, escupo. Versos de kilómetros pa' que aprenda tu grupo, Dios, solo hay uno y yo sé quién es, el origen de la flor de loto, amor en tus ojos, destrucción en los míos, el fuego quema, ardiendo a su antojo, como una duna en el desierto, estoy fumando un porro y subiendo a camello a hacerlo así, fabricar jericos verbales, no puedo, dependo de ser animal entre animales, voraz, el talento me devora, lo gasté en hacer rap y acabé currando en una obra, sabes de sobra que todo volverá y que en ti estará en decirle que les jodan y que tiren, donde el horizonte es negro y enfermo, ametrallando el cuaderno, soldados a paso firme. Esperanzas, en el barrio quedan pocas esperanzas. Amor y odio que te pesa en la balanza. Estás triste, te levantas y no aguantas. Poniendo en la música todas las esperanzas. Esperanzas, en el barrio quedan pocas esperanzas. Amor y odio que te pesa en la balanza. Estás triste, te levantas y no aguantas. Poniendo en la música todas las esperanzas. Día, por aquí el día a día cuesta. Los palos, los calos, el vaco y el nasta. Vecinos, trajines, la China, el chándal, mi ruina, mi rima, mi chica, mi banda. Lágrimas de sol caen sobre el cemento. Escucha el corazón, él transmite lo que siento. Sin remordimiento, siempre fiel a mis ideas. Es difícil confiar con esa fauna ahí fuera. La music, las musas, desnuda mi prosa. El karma, mi calma, espinas y rosas. Pasión, desamor, sabanas rojas. De derecha a izquierda voy puliendo estrofas. En mi barrio los chicos escriben de derecha a izquierda. Vienen del Magreb, no comen cerda. Tengo un cementerio aquí cerca. Salgo del portal y es normal que mi calle huela a hierba. Esperanzas, yo. En el barrio quedan pocas esperanzas. Esperanzas, el mundo es tuyo, estudios. Yo. Esperanzas, el Nasta, el Aref Vago, 2010. Esperanzas, yo. En el barrio quedan pocas esperanzas. Esperanzas. Thank you. ligas como artistas del mes. Y yo morado de Haze, buscando llegar al first place. Mi tema en tu muro del face, pa' que ya no escuchéis. Rappers Backstreet Boys, vestidos de gays, con jetos de toys. Son fantasmas como Poltergeist, soñando el Rolls Royce, viviendo Scarface. Se piensan senseis, así que esto es rap, rap. Y van cayendo de 6 en 6 MCs de competición, de rapear tradición, no tu nueva tendencia. Lo mío es de antes de la Inquisición, es ciencia ficción, años de experiencia y buena proyección. Esto es calle, eso está claro, con o sin descaro. Dejo a la afición sin pensarlo, empezando a gozarlo. Yo al enlazarlo no paro hasta matarlo, modo ráfaga disparo, siempre al rimarlo. Tengo estilo de barrio, con vocabulario hispano lo parlo. Soñando en Lamborghini Gallardo, con llantas cromadas tapizado de leopardo. La vida da muchas vueltas, a veces te da de lado. Mírame a mí sentado esperando que llegue mi hora de sonar por lo alto, de dar el salto hasta la cima desde el asfalto. Lo produce yo, es lo oyes, yo te lo canto. En las aceras, en la plaza, sentado en un banco, clavando las seguidas, dándole en el blanco, con la precisión del infrarrojo del franco. Haciéndolo bonito al ritmo del tempo, entrenado en el templo para hacerlo perfecto. En efecto, como no vine con mi dialecto, fumando eucalipto con filtro de cartón directo, mirando el escaparate con cero en la cuenta, sin mirar precios en la etiqueta. Son piezas de encaje, solo imaginarte cómo quedan en ti las líneas del traje. Y mirar a la dependienta, así solo queda la espera de que un día cualquiera pasta gansa llene la cartera, sin necesidad de tranza ni correr de la madera. Cuando la cosa sola prospera, así solo nos queda la espera de que un día cualquiera pasta gansa llene a la cartera, sin necesidad de tranza ni correr de la madera. Cuando la cosa sola prospera. Siempre va a estar en mí. Es como tener un rol, querer el sol, ser un dol. Es el control que me mueve como un 9 al meter un gol. Texto subliminal, parece joven criminal. Milita cerrar, militar, solo piensa en subir y tal. Sonido digital, un tonto y otros mil igual. El rap en mí es prenatal desde el cordón umbilical. Tras mi nombre pone hip hop en mis cédulas. Toda mi médula es el núcleo de mis células. Aguanta como mensulas esas mentes incrédulas, batidas en el duelo como el vuelo de libélulas. Sobre un sinfín de loops, rimas con ímpetu. Es mi virtud, es la gracia que sacia mi inquietud. Es la labor, una flor en el suelo desolador. Las horas son coronas en el corazón de este orador. Rap está en mí, lo siento por mis venas, como los problemas que influyen en todas tus penas. Vida suprema, color de cuando vuelas. No siento temor, es el valor de las escuelas. Rap está en mí, lo siento por mis venas, como los problemas que influyen en todas tus penas. Vida suprema, color de cuando vuelas. No siento temor, es el valor de las escuelas. Para apartar mi amargura, de pie opté por la cultura dura de la calle pura. La luna nos observa muda y mientras se desnuda nuestro plan madura. Sin lugar a dudas, madre, no hay más que una. Y más vida que la que me dio el rap, no me la dio ninguna. Bueno, sin fortuna, desde mi cuna se observó rap y rap verá mi sepultura. Es algo más que un trato, un contrato, cuando tu corazón late un compás de 4x4. Yo no trabajo barato, pero esto es amor al arte y por ello si hace falta. Así cuenta el eterno cuento de concienciar a las clases que son bases del movimiento. Atento porque tu estética contradice tu ética y eso desvanece tu métrica. El rap está en mí, lo siento por mis venas, como los problemas que influyen en todas tus penas. Deidad suprema, color de cuando vuelas. No siento temor, es el valor de las escuelas. El rap está en mí, lo siento por mis venas, como los problemas que influyen influyen en todas tus penas. Deidad suprema, color de cuando vuelas. No siento temor, es el valor de las escuelas. Jamás vi al sol quemar por miedo, mintiendo va el chabacán contra mi clan de fuego. Rap en juego, camino ciego, porque nunca veré tu risa sin voz. En contra del martillo, en contra de la O. En la pronta deducción de la narración de acero. Rap de fama, seguirás tu gama. Angustia con gasolina para prender tu llama. A la bella vida, pero la droga y la heroína nos enseñan en el colegio. La Maquiavelo, en folio, en blanco, haz blanco, don y darko, busca cielo. Música que llega de la calle a la escuela, tarimas y palabras, mi comunidad y entrega. Un ejemplo para pensar con el tiempo, que contemplo el rap como la voz de un templo. El rap está en mí, lo siento por mis venas. Como los problemas que influyen en todas tus penas. Vida suprema, color de cuando vuelas. No siento temor, es el valor de las escuelas. El rap está en mí, lo siento por mis venas. Como los problemas que influyen en todas tus penas. Vida suprema, color de cuando vuelas. No siento temor, es el valor de las escuelas. Mis chicos quieren morir ricos como el tío Gilito. Cuidar de mis patos, larga vida pa' mi equipo. Paso las tardes por CV soltando nubes. Mi nena baja y sube, siempre lo mismo. Me creo Cristo, buscaos un curro hippies. Yo roqueo con McDaddy's, playas y yogis. Mamá no mamoni, matar a ese puto zombie. Sacia mi hambre, big pim pim. Mis chicos rezan, se anestesian. Llegar a casa y no sacármelo de la cabeza. Salir de una pieza, llegar con cuatro cachos. Tú confías en poco si quieres los euros, puto. Euro, M, dólar, rular a mi bola. Puta, todo está ahí fuera. Mis camellos con carrera. Premio Nobel, AGZ, Zeiner. Yeah, paso a mi colega. Dime el porqué, no nos puede explicar nadie. El porqué, la felicidad se esconde, pero el miedo va a buscarte. Soy feliz cuando me emborracho. Solo quiero comerme un coño y morir de empacho. Ey, si correr es de cobardes, pues correr es de valientes. ¿Qué prefieres? Qué feo lo que vi. Hay corazones que son como el metro de Madrid, sin espacio para mí ni para ti. Pero vivo en una urbi de cemento, es mi selva, porque el tiempo borra todo, menos las deudas. Ajá, sí, cabalgo como un loco en el hip hop. Hijo del sexy monótono como el pop. Vivo y vacilo porque puedo con mi rap. Putas van de flor en flor y yo de bar en bar. Calma, soy la raíz, la parte de la flor que desprecia la fama. No quiero saber nada. Hey. Reloj de pulsera, siete agujeros, color madera, olor a cuero, soñando monedas, la carencia de ello, la rutina en el café, el perfume en el cuello, tantos astros y no dicen lo que quiero, espero como un bobo sonriendo por dentro, lo que siembra recoges, lo que doy, lo que obtengo, ofrezco amor momentáneo, no me creo esos cuentos, de donde no hay, no espero sacar nada, mirando al cielo, deshaciéndolo en mi palma, el drama, mi cama se enciende, las luces se apagan, el mismo trámite, distintas caras, con pies de plomo en medio del mar, camarada, viendo lo que valéis, ya sabemos quién manda, apuro los minutos se gastan, al comparar, no te llegan al doblez de la falda. Más que como ni soy tu lover, más que la primera cinta que oíste de joven, más que el sueño de un pequeño beat que dejó el cole y se puso a vender crack para poderle dar de comer a esa niña que menciona en la intro de Juicy. No veas qué contento se ve al gordo en el jacuzzi. Llegar hasta arriba le costó la vida al mártir. No lo tuvo fácil, que te hace pensar que tú sí, tú sí. Mira, conozco tanta gente con talento que dejó de creer en algo y se va muriendo por dentro. Durante mucho tiempo creí que podía cambiarlo, pero tanto papadán no es un claro comportamiento. Yeah. De esos que tendré que resolver, seguir haciendo música o agarrar el revólver. Mi vida por oscuridad y mi alma por desorden. Sin ella, un amor que nunca podré devolver. Yeah, yo. Es AGZ, mira. Al día siguiente lo primero pillé un pincho. No hablaba primo, primo de hincho. Solo pensaba si podía doler mucho. Pues estoy solo, decía solo, pero les trincho. Cojeando por el patio sin un Wilson. Traicionado por todos como Naki Thompson. No dolía, no por fuera, solo el pecho. Dentro como si algo se estuviera reventando. Vuelo dicho, nunca había hablado mucho. Pero hizo hielo de lo que aún quedaba vivo. Y se hizo hielo todo lo que había por dentro. Fue por mantenerlo, para no verlo muerto. Evitué yo, estado mental, horas de mierda. mierda. Cuando la crisis de paz llamó a su puerta, en el bolsillo pequeño de la mochila, como una garantía, había que estar alerta. 12 años después pilla esa mierda. Ya no le importa lo que tiene, lo que piensa. Solo piensa, solo piensa. AGZ también solo piensa. Hoy es un día pa' cagarse todo, sí, oh. Hoy es un día pa' cagarse en Dios, sí. Hoy no tengo ni voz, solo te escribo este post. Desde los recovecos de este pozo salgo de la mierda y no sé cómo me lo monto pa' volver más su rutina de siluetas y cadenas fantasmales. Contraste en la mampara, siento miedo cerca como Vargas que me observan por detrás de la mirilla. Y mira, aquí espero el día de mi muerte, destinado a ser recluso sin un bis pa' verte. Incluso en los desiertos que tengo no veo árboles. Mi oasis, planeando nuevos clases. Hoy solo me llena la music. Llevo ya 3 meses sin cenar y tusi. Me cago en esos pijos de pulsi. No tengo dinero pero bebo vino, no sé cómo sushi. Los ojos son luna, mi estómago no hay unas dudas. Pensi, ¿quieres conocer a Nancy? Por si llega el jodido día de mi muerte. No llores, porque ni muerto quiero darte ver. Nos vamos, nos vamos. Chela, Agora Zain, el Axelecta. Me cago en tu padre. Toda la puta peña que ha estado aquí presente, tío. Scientific, tío. El culo, tío. Toda la fucking gente. H roto in the building, tío. Satira sativa in the motherfucking house, tío. El corro, we out. Peace. Triple R. Basta con una sacudida de las pollas, señora. Dos ya es una paja, hostia. Mientras dormía me quisieron matar. Me avisó una voz en sueño y me salvó, sonaba. Necesitáis un icono, necesitáis un icono, necesitáis un icono. Cuando no piensan que merezco más, otros quieren que devuelva lo que tengo. Entre tocar el cielo y besar el suelo está el engaño. No olvidarás quien te hizo daño. Esas pistolas nunca apuntan donde deben, en el boom bap. Salto de trenes igual que Jason Bourne, un rap back. Con hablando plata, squad con cap en impact. Con un fusil y un hoodie gap, sal de la pista. Crecimos con ansia, el joven eslabón de este ADN, de su origen. Cuando era musgo y había aborígenes. Bitch, di quién es, por líquenes, te llevo a tierras vírgenes. Que no lo ves, lo envuelven fresh, pero no ves que sopa. La misma del día en varias bocas, mi broadcast te unta. Saco mierda de tu junta, con mi flow de rosca. Rifle que se aposta y apunta y hace blanco puta. Está en la grupa en la que monta, soy un rapper trash. Pero se aprecia las ostras del upper class. A quien corona el más appeal no importa, importo más. Por encima igual que azúcar class, mona. Zumbando igual que en Daytona. Cuando estoy empapado de sudor, sin dormir es infernal. Estoy en pie, tomo café, placaje. Al sueño maldito maté al trance. Televisión de fondo, bruja de Blair. Flashes, flashes. Vivir soñando es como no existir. Distorsión de Ralph Bakshi. Fluyo a los heavy traffic, así. Fantaseo en un mundo real. Mi coliseo es mi cuaderno y los leones, mi rap. Así que prueba, prueba. Mi estilo es bestial, así suena. Capaz cuando sufre jet lag. Rock Diamond Beats, walking on the mix. Manos en las tornas suenan así. Son pedacitos de muerte como los odio. Pequeños episodios con finales raros. En el street caigo. Poetas pero involuntarios. Arqueros y magos aliados todos juntos adversarios. Somos soy en Springwood, veo la luna. Soy un romántico, mi nombre es Rafa y tengo un par de dudas. Una es cuál es la vacuna y la otra que es locura. Hicimos magia con vinilos, estuvimos a la altura. Fuimos los cimientos sólidos de Breakers, de Ram Sayers. ¿Qué más quieres que te informe? Break on, break on cap, one maiden. Micro defiendo con los dientes, soltábamos a cura serpiente. Éramos los ídolos, para los niños éramos únicos. Cintas de cassette, cromos, sueños analógicos. Locos por el hip hop, estilos vivos, b-boys. Make some noise. Esos tiempos pues nunca volverán, amigo. Estamos juntos para siempre, eso seguro. He dicho para siempre, así que quiero ver los brazos en el aire, todo el mundo. Bro, Bruce Bourgeois, pintat con guasa, adiós bonsoir. Planos d'un film noir, con handicaps y handicaps, con antifaz, mi interfaz es cuántica, de altura es del vice. Yo pienso en terabytes, pienso en el shooting Gladys Knight. Pienso por toda la vida y luego ni un minuto más. Si un día te levantas y eres tu padre y te donan bolia y ¡paf! Hormigas en la memoria, si se nadan entre estas algas. Si lo haces mejor que valgas, no veo a nadie que dé más gas que yo. Y importo más, hasta atrás las mamparas. Si siento estrés, miré como Heath Ledger, dejo mi tierra y estos bueyes. Que frágiles los años y que cierta es la muerte. Y que bien conocerte a ti, odias mi cara. Pero escondo más palabras que una Smith Corona. MySpace no te da skills, sueñas. Y llega el día en que se pasa el arroz. Y si muero mientras duermo y nunca más despierto, ¿en qué manos dejo esto? ¿Qué puedo esperar del resto? ¿Quién quiere ser puesto? ¿Y por qué? Lo que hoy me da la vida a la vez me mata al final. Muero mientras duermo y nunca más despierto. ¿En qué manos dejo esto? ¿Qué puedo esperar del resto? ¿Quién quiere ser puesto? ¿Y por qué? Lo que hoy me da la vida a la vez me mata al final. Un día mientras dormía me quisieron matar. Me avisó una voz en sueño y me salvó, sonaba. Necesitáis un icono, necesitáis un icono, necesitáis un icono. Cuando unos piensan que merezco más, otros quieren que devuelva lo que tengo. Entre tocar el cielo y besar el suelo está el engaño. No olvidarás quién dijo daño. Ah, shit. Keep it moving. Y'all don't even know what jihad is. Keep it moving, y'all, la Coca Nostra. Tony Montana, we kill kids. If he did, he'd still be alive. Al Pacino fucked up twice. I'm a vapor, Benny Block away, taking my life. I'ma end up on the beach with my seat and my wife. One last hustle, last hurrah, move this last bundle. I caught bodies out here, homie, that can't fumble. Most of my felonies are legendary. That's why I put most of my enemies in cemeteries. I see visions from beyond the grave, burning in hell, screaming in pain and God, begging to be saved. This is purgatory, another first degree murder story. They took my kindness for a weakness and turned it on me. That's when I blacked out, pulling triggers like I was cracked out. Eyes bugging out, my head tapped out. Skits the fuck out, loped out, coked out, shinied up, left you soaked the fuck up and smoked out. For a motherless child from a penniless home, I'm a heartless lion with an iron jawbone. I'm no Al Capone or Corleone, but I've been known to put a hit out on the microphone. Fuck your time zone, fuck your area code. I'll detonate my payload and watch it explode. It's a gangster boogie, it's a soldier's hustle. Little bank take big bank if it got muscle. Drugs, money, sex, revolution is next. This ain't strong arm robbery, we got a small armory. Fuck cracks and glocks, we shooting back at the cops. Deep undercover like we running black ops. Battle cry singing, you're all my dick swinging. Ain't nobody fucking with this drama I'm bringing. Some men are kinging, some men are peasants. So come kiss the ring, bow down to the king. I'm from the double S till I drop. I rip the bubble vest with a Glock. My trouble stem from all the death on my block. The meth and the rock, got zombie on me set to pop. Jail cells are funeral plots, the stress in the box. Six side harmony is like Jews and abs and balmy sprees. My hoods, the gods are stripped, this raw shit's a part of me. Your cold following martyrs me. Street life is haunting me, constantly taking caps with the fricks and they're trying to slaughter me. A killer's lottery is roulette, not on himself, that's for Russians. Test the Mexicans and see who's next. Hit the block and your caps through text. Never mind where you're from, we're reacting cause we preview death. Drive-by murder, hit with a live burner. You try to shake a barrel of buck, it's not murder. You are not everlasting, get slain by ill bill. One lethal dose of pain and get left on the hill. There's so many ways to hustle and I got them all locked. If you think about touching mine, the hammer's on cock. Got my mind on my money and my money on my mind. We never stop the hustle, get the paper and block. That's life in the city, shit is gritty, no it ain't pretty. But we on the grind, homie, if you ain't rolling with me. Then you against me, just the enemy who might be a kiss. So then we surgically remove your ass, ain't taking no chances. In the darkest places, ones with the unknown faces. Cause fire blazes in hearts of the rebels you hate. You better take a look and recognize the monsters created. I think we got it shook and we just elevated the hatred. What you know about survival, never struggle to eat. What you know about the poverty, ever live on the street. When there ain't no opportunity, try to make ends meet. Then you become what they fear, what they fear that you leave. I'm a DMS soldier, EMS hold ya. Now you knock the fuck out, you need a rest, I told ya. Homie, you don't want culture. Who am I to rebel? What I'm being is a vulture. On both coasts with a dose of roast ya. My soul so close to approaching hopeless. Flow so dope, I do coke to focus. Danger with the dust, so the smoke is smoking. You loathe how I rose, it was so ferocious. I know this, I always had a prose composure. Let the curtains close, cause your shows is over. There'll be no more of you posing, posing. It's raw, uncut, with a weapon to shoot. I'm the truth for the youth when I step in the booth. What? Y la violencia está apoderándose de las calles. Locales destrozados, incendios de vehículos y mobiliario urbano, pillaje. Nos informan que la situación se hace insostenible. Ignoramos la auténtica envergadura de los acontecimientos. La policía ha bloqueado las principales vías de la capital. Los violentos han tomado ya varios edificios oficiales y medios de comunicación, aunque desconocemos todavía sus reivindicaciones. Permanezcan atentos. Intentaremos seguir informándoles de cuanto suceda en el próximo boletín. Porque por la boca escupo gas de ese. Hoy florecen manifestaciones en las puertas de las sedes. Hoy suceden golpes de bate en las sienes. Siempre suceden en tiempos que corren. Se creen superiores por ley. Somos mayoritarios, no por este craqueo tu bloque. Me siento Clarence Bodycare en Detroit. Ilpac en el top tope. Detonan en un gran choque. Brutalidad policial contra chaquetas de cuero. Color rojo, sangre, kamikazes contra jueces, fachas e imbéciles. Ya no somos dóciles, asesinos hábiles. Vamos con bandera y turbante frente a esposas y grilletes. Mi lengua es un verbal machete. Venimos a tentar tu suerte. Requiem por los que no están, estoy al frente. Dentro de tu jurisdicción, serpiente. Puño cerrados claman al techo del cielo. El fuego que advertimos es propenso. Aprende conciencia por decreto. Incita a la multitud, multitud. Busco difundir el manifiesto. Ilpac se formó mediante un post-it. Hoy siento el feedback de la manguera de forma incisa. Es la presión de una respuesta clara a tanta cólera. Ley marcial contra frías milicias. Se ve el humo en manzana frente a su ley. Violencia extensa, ninguna obediencia a su jurisprudencia, extrema audiencia. Ja, generaciones perdidas muestran templanza. Zapatillas deportivas contra botas de élite castrense, atmósferas de Carpenter. Muchos tendrán que aprender, acceder a nuestro mental búnker, táctica una bomber, deep cover. Todo terrenos como Land Rover. Recuerda, Sergio y Rafa son los líderes. Voces se convierten en gritos, puños arriba, ilpa. Estratégica, visión pragmática, click pa. Auténtica batalla campal. Voces se convierten en gritos, puños arriba, ilpa. Estratégica, visión pragmática, click pa. Auténtica batalla campal. Soldados tienen nuevos poderes con balas de goma, bombonas lacrimógenas, medidas represivas contra represalias. No veo con claridad en esta selva urbana, en esta plataforma fuerte en guerra por la resistencia. No hay tiempo de advertencia, solo caos, demencia. Media ciudad aglomera salas de urgencia. Es la conciencia de una multitud que radia rabia, asedia furia, haciendo un cerco, un estado de sitio. Balas de cuarzo y litio, ya no hay indicios de paz, precipicio. A nuestro propio beneficio, manejamos dardos de ácido, cinta grises de celo en sus puños y cuello. Ya no hay escudo que proteja al cerdo. El mundo es nuestro ahora. Atento al meeting, mi voz te perfora. Somos más rápidos que Johnny Ek. Implora, la munición está ahí fuera. Armas caseras te esperan, Ilpac pulveriza tu cara. Jefatura de comisaría, tomas al asalto y acorazado en las calles. Intentan contenernos con arengas por megáfono. Ordenan dispersarnos, echamos al filo de su establishment. Gases de pimienta, su replacement. Muerden el polvo, somos turba. Sus cascos son papayas, se hacen pulpa. Manifiesta tu inconformidad con su uniformidad. Su orgullo arrinconado entre ladrillos y cal. Suicida mezcal en la consigna Ilpac social de hoy. Cócteles con trapos en hoy, directo en convoy. Antidisturbio de un orden turbio, obvio. Tenemos un carácter libio, nunca tibio. Sentimos fobia, vuestra propaganda sucia. Edificio como ruina en Grecia. Señal de alerta, brechas abiertas. Son consecuencias de una gran reyerta. No hará defensa, esta revuelta no pone lemas en pancartas. Voces se convierten en gritos, puños arriba, ilpa. Estratégica, visión pragmática, click pa. Auténtica batalla campal. Voces se convierten en gritos, puños arriba, ilpa. Estratégica, visión pragmática, click pa. Auténtica batalla campal. como que tiene los colores rata, pero no, no te dice nada, ¿viste? No, como que está al revés, no sé, algo raro tiene, será por el fondo verde. Pero el fondo verde, sí, no, pero no, yo lo he visto cuando juegan de blanco, cosas así, no, como que también, ¿viste? No la rompa. No, estoy tratando de separar los colores, ¿viste? ¿Eh? Sin fondo verde sigue siendo la misma amargura. Mierda. Ah, porque el amarillo va en el medio, es eso. Claro, papá. Es eso, el amarillo va en el medio. El amarillo va siempre en el medio. Rojo, amarillo y verde. Claro. Bueno, vos déjame tener mi proceso. Cada uno hace las cosas igual de una manera más lenta, otra más rápida. Opa, aquí sí. No sé, casi me electrocuto las orejas, muchacho. Deja aquí. Una patada. Deja aquí, un susto bárbaro. Estaba pensando, ¿no? Qué buena. El capaz, el fomea, como para recibir el fin del mundo. Sí, que son re apocalípticos. El hablando en plata y el... Oh, el tema ese hablando en plata, hoy no morirá la tierra, teníamos que haberlo traído, no lo tenemos. Tenemos un pedacito del principio porque está cortado el tema que yo tengo. No sé si vos lo tenés en tu MP3. ¿MP3? Pero es un gran tema pasar hoy, que se llama Hoy no morirá la tierra. Sí, así sí, que no. Sí, sí. Estaba pensando en cómo pasar reggae, ¿viste? Como... ¿En serio? Vamos a pasar al final. Y papá. El reggae, los ratas deben pensar que viene el Mesías o algo. Estaba, ¿no? Por eso, estaba pensando, al final vamos a crear acá en los estudios de la Voz FM un amanecer artificial. Va a empezar a salir el sol acá, ahí en el centro social. ¿No? Y ahí vamos a empezar a escuchar reggae. Ahí va. Como para me abrí de abundante, boludo. Terminó el mundo, pero sale el sol. ¿Tú qué hablaste para hacer eso? Con reggae. Tengo unos contactos ahí. ¿Cómo se llama el iluminador, este amigo tuyo? Los Marcia. ¿Eh? Con Marcia, ¿vale? ¿Con los Marcia hablaste? Hablé con Marcia, con los Marcia y con el señor Marcia. Con Don Marcia. No, los productores. Habla con el Marcio. También, que el Marcio dice que. Sí, bueno. Fue a hablar con el Marcio y metió el peso, como que me habló mal ahí y está, vos, oh, Marcio. No, si no hay onda, no hay onda. Chica, ¿no? ¿Para qué poner un cartel de Vendo Amaneceres y. Claro, si vine para acá, no, me moví hasta acá. Poné el cartel ahí, de Vendo Amanecer y, ¿viste? Pum, y te hace el rico después. Te atienden como que no, ya tengo muchos amaneceres. Sí, ¿no? Tengo pilas de amaneceres colocados. Claro. No, aparte tengo vendido los amaneceres de acá el 2013. Claro. ¡Para! 2013, no va a haber amaneceres. ¿Qué tenés? ¿El monopolio de los amaneceres? Claro, tranquilo, vos. Marcio, te fuiste al carajo. Y tal, entonces no hablé con los. No va a ser un amanecer de los muertos, ¿no? Por eso no hablé con Marcio. Y que va a haber ahora, ¿no? Mañana hay fiesta zombie en la radio. Mañana hacemos la clásica despedida de fin de año, que por ser el fin del mundo se convierte en fiesta zombie. Sí. No, no es una cosa que nosotros la buscamos, sino que la hayamos elegido, ¿no? Es algo que la coyuntura, ¿viste? Es la realidad, ¿no? Es la realidad uruguaya que actual, que actualmente nos actualiza de esa manera. Sí, sí, sí, y sí, tenemos que hacer la fiesta, en vez de hacer fiesta, hacemos fiesta zombie. Y sí, porque nosotros como medio de comunicación tenemos que estar actualizados y decirle la verdad a la barriada. Que claro, solamente tenemos que decir toda la verdad y nada más que la verdad, y claro, prometemos decir la verdad y toda la verdad y nada más, claro, que la verdad. No somos como los otros que te dicen que no, que no va a pasar nada. Que no va a haber fiesta zombie. Que no va a haber fiesta zombie. No te dicen nada que va a haber fiesta zombie. Va a haber fiesta zombie, sí. Sí, y somos de los pocos que celebramos el fin del mundo, capaz, ¿no? Porque debe haber millones de sectas que se va a matar gente, que se mata gente. Omar Gutiérrez, me cuentan que hace broma a las 9 de la mañana en horario escolar con suicida masivo. Muy fuerte, No hay que fomentar esas nosotros cosas. Nosotros no, nosotros vamos a recibir el mundo acá con los compañeros, tomando una cosita, comiendo otra cosita, despertito acá. ¿Qué vamos a comer? No sé, ahí vamos a comer. ¿La? Carne humana. Carne humana estaría bueno. Estaría bueno, ¿no? Sí, fin del mundo, carne humana. Canabalismo. TikTok, todo en bola, jite, si no hay joda. Si no hay cannabis, va a haber caníbal. No, de una. Así de fácil nomás. Yo te vas a salir a comer a la gente hasta que te den faso. ¿No? Ah, para qué. Ah, puede ser una buena protesta. Hasta que no me den faso del rico, si no me dan faso del rico, me como a Mujica. Ya está, mira, Triple R empieza a organizar la nueva marcha mundial. Caníbal. Caníbal. Porque no hay cannabis. Sí, de una. Vamos a ir por 18 desde la plaza. Salimos de Plaza Independencia a las 6 de la tarde hasta la universidad. El Estado en la bolsa de la Universidad de Derecho, porque es. De cómo están subiendo y bajando las acciones del cannabis, tanto sea del prensado como del natural, es increíble, estrepitosamente, como se están yendo toda la mierda. Y si no veo a Almendra hablando de esto, que es un flagelo de la sociedad, sí, así como los pobres. Almendra no, no. Cuando que... dijiste Almendra pensé en la banda argentina. No, no, no. Estamos hablando de Almendra, que es el periodista. John Stockton Almendra. John Stockton Almendra. Sí, sí. Sí, John Stockton Almendra. No, pero es como es que se llama. Sí, una cosa así. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow Almendra. No, en serio, idiota. Sí, sí. Decir lo que querés decir. No diga otra cosa que no es. ¿Qué está? ¿Qué estamos, acá? ¿Qué viste con esto? No, lo de Stockton, tarado. ¿Lo de Stockton qué? ¿Almendra? ¿Es Stockton o no es Stockton? Que Almendra no lo veo hablando, no. Pero tiene como un nombre medio raro, Almendra. Como tío, Roberto o Alberto. Drácula, sí. O Juan. O Drácula. No, eso es raro, ¿viste? Drácula. Esos nombres raros. Una cosa de esa. Que no ves mucho acá en Uruguay. Bueno, entonces al final. Al final del mundo, al final de todo, al final del Gobo. Al final de los Gobos. De los Gobos. Al final del Emi, al final de mí. Al final tuyo. Álvaro Fernández. Salimos del aire. Nos vamos. No, no nos vamos. No, pero... hasta dentro de un rato. No, no se preocupe. Ah, me dio como un coso del fin del mundo. Te cagaste todo, boludo. Pa, ya me casi me abusó. Estás heladilla con el fin del mundo, tío. Voy a terminar con tu mundo, me parece. Porque te deje romper los huevos. Algún mundo tiene que terminar hoy. Algún mundo tiene que terminar. Si no, no cierra el programa. No termina de cerrar. Bueno, vamos arriba. Ah, esperá, vamos a escuchar ahora el final del Ilpac. Escuchamos el primer Ilpac y ahora el final del Ilpac. Algo tenía que terminar. Ilpac debe morir. Con ustedes. The eel is on. Que deja la atado la butaca, hijo de puta. De esos Rafael y Sergio, dejar sus caras como un sello, aplastar sus sesos contra el mármol, excesos de esos, dar su sexo a los cerdos, nos armamos, sí, blindar mi limusín, tengo mi huevo, mis perros, soldados, vigías, un untouchable king, con un untouchable dream, por eso Gale Back debe morir ya, malditos VH Cap, son un binomio letal, chafarán tu plan y te levantan a la zorra como a Frank López, son super limpiadores en el micro, impunes, moscas en tu hocico, tus nubes, tus lunes, tú subes a tu coche una mañana y quién sabe. Yo te lo pago con un Julian Schnabel. Quiero la piel de esos figones, al agua y entre tiburones. Amo el poder y sus exhibiciones. El Impact, mira, debe morir. Hay que atrapar a estos MCs, son la crema de aquí. No tienen límites, son reales artífices. Estaros con la oreja puesta por seis frunces. Suena bien los buffers, traen el estrés. Quiero que los trinquéis, hoy sería menester. Dispararé mi plomo, bailarán como Fred Astaire. Saben todos los trucos para escapar, tú solo ten cuidado con los dos, hacen que explotéis. Quiero que los cojáis, son nuestro azote. Vaya pasote, chicos, me están jodiendo, estoy frito por despellejarlos, ver trocitos, ver cachitos de elfo, capi, narco, todo en un saco a la bañera y nitro, son episodios del oficio, vayan cabrones al edificio y de allí sáquenlos, empleen toda munición, muerte es la definición. Sabuesos fantasma, vigila tu nuca, rebanan tu garganta en finas chips de yuca, doblamos la seguridad y las malas noticias, incendios, caen hombres, envíos, me asfixian, esos tíos, violencia greenhouse, y no fijaos, ensalada de tiros y golpes, miembros amputados en el lote, dos burracos, chalao muy blanco, liando el taco, otra pista así antes, en todo el tomate, envíen ninjas con Yaris, dale. Cada flow es un rally, dale. Urbe sitiada, estos tíos saben, mascan el chicle, con habilidad, tan ágil pan que hacen bao en tus cristales, llegan, sombras asesinas dejan de propina sus encías, perdemos hombres y mercancía, ¿qué hacemos? Son todo gastos, pagan el plato, soldados high-techs, cortados por partes, quemas por lighters, tipos, demonios con sus requisitos, así es el Ilpac, chico. Así es el Ilpac 5. Basta con una sacudida de las pollas, señora. Dos ya es una paja.

Went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I chip on the left hand side. Pass the touchy chip on the left hand side. It a go bang. Give me the music, make me jump, bam, bam. It a go bang. Give me the music, make me rock in a di da. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? 'Cause the spirit of Jah, you know he leads you on. How does it feel when you got no food? There was a ring of jets and the session was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them sing. How does it feel when you got no food? Pass the touchy on the left hand side. Pass the touchy on the left hand side. It a go bang. Give me the music, make me jump, bam, bam. It a go bang. Give me the music, make me jump, bam, bam. Chip on the left hand side. Pass the touchy on the left hand side. It a go bang. Give me the music, make me jump, bam, bam. It a go bang. Give me the music, make me jump in a di da. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. And so me know we a go play it on the disco. And so me say we a go hear it on the stereo. Stereo. Pass the touchy on the left hand side. Pass the touchy on the left hand side. It a go bang. Give me the music, make me jump, bam, bam. It a go bang. Give me the music, make me jump in a di da. On the left hand side. On the left hand side. On the left hand side. On the left hand side. On the left hand side. We say east, we say west, on we say north and south. This is gonna really make me jump and try. We say east. Basta con una sacudida de las pollas, señora. Dos ya es una para. Living on free food tickets, born in a mill from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? From your little sister, grandma, cause she does never dress without a patch for the party to go. Oh, but you know, she get by, cause she's living in the love of a common people. Smiles through the heart of a family man. That is gonna buy her a chain to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have bus fare. You could fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job, trying to keep your reins warm. But the hole in the shoe let the snow come through and chills it to the bone. So boy, you better go home where it's warm. You can live in the love of a common people. Smiles through the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a drink to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. And the fit and the chill stay away. They come and stride the family ground. You know that faith is your foundation. Oh, let the love and the warm conversation. Boy, don't forget to pray. Just make it strong where it belong. So you can live in the love of a common people. Smiles through the heart of a family man. That's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. And she can. Living in the love of a common people. Smiles through the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. Living in the love of a common people. ¿Te gustaban los amaneceres? Sí, hablando de Catana. ¿Te parecieron mejor que las del Marcio? No. Las del Marcio son las de toda la vida. Está, pero vos tenés que agarrar para adelante, si me hizo rico. Pero está bueno. Digo, yo que si conmigo está todo bien. Bueno, está. Me hubieras ido vos, ¿qué pasa? O sea, si, si vos estás cruzado con el Marcio, vos estás cruzado con el Marcio. Pero yo no tenía ningún problema y él se me cruzó. No, bueno, se cruzó él contigo, no le caezca. Porte de cara. Si no le caes bien, claro, porte de rostro. Porte de rostro. Plancha, lo sí. que se dice. Sí, sí. La plancha. Tengo acá. Un cara. NN. NN. Precario. Rústico. A las 12. Fiero. En punto. Fiero. Fiero. Vigílamelo. Echale un ojo. Sí, ¿quién soy? ¿Quién soy? El seguridad de la terminal Colón. El seguridad de la terminal. Ayer alguien me dijo. ¿Que escucha Triple R? No. Sí, escuchá Triple R, me dijo. Y yo le dije, sí, dale, claro. Ah, y era el espejo. No, era el espejo apuntándome con la mano. Esa. Ay, el Talking to Me. Ay, ¿no viste la publicidad de Triple R hoy? No, pues yo creo. Yo estoy en Triple R, ¿cómo se llama? La publicidad. Travis Bickle apuntando así. A ver. ¿Vas a escuchar Triple R hoy? Un poco más. Mateo, vale. Travis Bickle. Travis Bickle apuntándose. Un poco más ahí, dame una. Travis Bickle, lo tenemos, Travis Bickle, el taxi driver. Ahí va. Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Es que me estás hablando a mí. Porque es flamengo, es flamengo. Este, y como lo vimos, en El Odio hace lo mismo. El pibe del odio sí, de la película hace lo mismo. Empezamos así. ¿A mí me estás hablando a mí? Y bueno, ¿ibas a escuchar Triple R o no? Y después otra que era un viejo fumando y de una galaxia que se llama la galaxia del caballo de no sé qué, que es una galaxia que tiene como la forma de la cabeza de un caballo. Sí, la de el potrillo cósmico de la zona norte. El Jo, ¿y dónde están los Marcia? Oh. 6677 calle. Calle Marcia. 6671. Sí, 6671. 6671, Andrómeda. Esquina de los Marcia. Sí. Este. Y bueno, ¿cómo? Veníamos, después que metimos los atardeceres, eso, escuchando re, escuchamos con el tema, se termina el mundo, así explota todo. El amor de la gente común. Y arranca Junior Marvin, Love the Common People. El amor de la gente común. El mejor amor que hay, el único, el verdadero, el hippie, el no hippie. Menos el facho todo. El nuestro, menos el facho de mierda. Todos. Menos de los fachos putos de mierda. Claro. ¡Vos, loco! ¿Qué? Si no se pincha, se raja. Sí, sí. ¿A quién? No. ¿A los fachos? Sí, sale. Ah, bien. Sale, Valenti. Sale, gole. Sale, oye. O se le pincha el hígado o se le raja la cabeza. Una de dos. Bueno, está. Nos pusimos re heavy, re violento, re zarpado, re de skin. Tolerante, ¿no? Este es un programa tolerante. Tolerante, que te rompe la cabeza. Te rompe la cabeza si vos sos un intolerante de mierda. Como dice mi querido hermano, rompele la cabeza. Ahí va. Y como decimos nosotros, hay que te vamos a romper todo el estudio. Lo decía mi abuelo y el abuelo antes de él. Rompele la cabeza. Rompele la cabeza. Sí, sí. Dicen que era el eslogan de Uruguay antes que se inventara el himno. Sí, y venía Artiga. Celeste y no sí, sé y que venía Artiga con todas esas cosas hippie. Rompele la cabeza. Rompele la cabeza, decían los de antes. ¿Sí? Los de antes, los de ahora y... ¿Nosotros pasamos a ser los de antes a partir de hoy? Y no vamos a hacer los de después. ¿O mañana también? Nosotros, en este preciso instante, estamos siendo los de después. Si yo hoy me voy a acostar, o no, en realidad, termina Triple R, que termina a las 12. ¿Para vos el día termina a las 12 o termina cuando vos te acostás y te volvés a levantar? Es una buena pregunta. Para mí termina cuando me voy a acostar. Yo también, para mí también. Sí. Me chupo vos, me acuesto a las 4 de la tarde. o sea, está, todavía... Terminó. Una vez terminó, por fin. ¡Cama! Sí, sí, sí, sí. Tu teléfono está mutando. Vos. Casi tanto como yo. Entonces una vez más y te pongo un tiro en la cabeza. Por la duda. Porque, por la coyuntura. Es un cuestión coyuntural de la verdad verdadera, que es la única verdad que nosotros vamos a verdaderamente vamos a decir. Sí, no vamos a decir de la otra. De la otra verdad de que no son verdaderas. No, para solamente verdades verdaderas. Sí, sí, sí. Para todos ustedes que están escuchando del otro lado, que quieren saber la verdad verdadera, no la que la verdad que transmiten los otros medios que no son verdaderos. Nuestro medio transmite la verdadera verdad verdadera. Ténganlo en cuenta. ¿Por qué un medio de verdad, verdad? De verdad, verdad. Truly verdad. Truly verdad. Sí. Truly de verdad. Truly la. Sí, este, como te decía. ¿Qué me decía? Como decía Asterix en aquel famoso. ¿Cuándo? ¿En América? ¿En los godos? ¿O en los visigodos? O en los visigodos o en egipcio. En Egipto. ¿En egipcio? En egipcios. Ah, bueno, los egipcios resarpados, seguramente lo predijeron antes que los mayas. Hoy vi un cartel muy sorete que parecía la cara de un maya y decía, porque como predijeron el fin del mundo y no predijeron que venían los españoles. Ah, viste, son sorete. Vamos, pero un poco de razón. Tenés tanto miedo de que termine el mundo que creás ese cartel soreteando a los pobres mayas. A los pobres mayas, pobres mayas. Son cara de culo. Aparte, los mayas seguramente sabían que venían los españoles. Estaban, claro. Lo que pasa es que no sabían que venían tan apestados. No, tan lleno de, claro, el culo tan sucio. La bichera, ¿vos qué te vas a imaginar? Te dicen, va a venir unos locos de barba. Van a venir unos hombres, ¿no? Con traje de chapa, no sé qué, medio de zarpe. Que capaz que están medio zarpe. Pero vos no te venís a imaginar que vienen con todo el culo cagado, que con la misma mano que se limpian el culo con los dedos. Te dan la mano, hola. Te dan la mano y esa mano cagada, grasosa. ¿Qué es esto, loco? Cristóbal. Claro. Vos, Cristóbal, te está la gana echar toda esta mierda llena de mierda y de sangre. ¿Qué es esto? Uno puede hacer todos los cálculos menos calcular lo incalculable. Que estos hijos de puta. Puta viene con las manos cagadas y llenas de sangre. Claro, no. Me tosé la lepra en la cara. Con todos los dedos rotos. Todo coso lleno de peste negra. Sí, vamos arriba, corté. Me pinta poner unos baños allá. El emporio de los gérmenes. No sé, viste, vos me ves acá todo precario, así, no sé qué, y qué, y vos no tenés baño, loco, claro, ¿qué hago? No. Yo me lavo los dientes, vos qué haces, te comés los Vení dientes. En el barco haciendo que todo lleno de, ¿cómo se llama eso? Escorbuto. Sí. Y chupándose la parte entre ustedes, porque y comiendo papa y tomando escabio, porque lo único que tenés es papa. ¿Qué tenés? Y con el escabio haces papa, y con la papa haces escabio, y papa y escabio, y papa y escabio. Papa y escabio, y papa y escabio, y papa y escabio, y papa y escabio. Bueno, está, no queremos hacer apología a la papa y el escabio. No. Pero qué lindo. Sí, queremos decir que tanto la llegada de Colón a América como el 21 de diciembre es unos días de mierda para la humanidad. Solo que el otro día de mierda generó un montón de mierda, como 500 o 600 o 700 años de mierda. Sí. Y ahora vamos a echarle IM a toda la mierda. Sí, para que se los coma, ¿eh? Para que desaparezca. Se ha tratado de calcular. Se ha tratado de calcular. Ahora vamos a empezar a regar todo con IM, boludo. Sí. Vamos a hacer es IM por increíble microorganismo. Microorganismo increíble. Imprescindible. Sí, es uno que vos lo echás y te come toda la mierda. Bueno. Sí, todo lo feo. Y totalmente orgánico. No estamos haciendo la promoción de nada de esa basura química. No estamos promocionando la ONG. Que te dan de comer a tus ni hijos. Ni a los yakuza, ni las katanas, ni los machetes. No, no, ninguno. Yo no vi ningún yakuza. Yo tampoco. No, yo vi un yakulta ahí, medio dudoso. Medio raro. Medio corte yakul que cada... Sí. Dale, pegaste unos tiros ya, ¿no? Sí, más bien. Ahora el negro está en esa tesitura. O sea, te ve medio dudando y te pega dos tiros. Ay, bueno, vos. La coyuntura. La coyuntura latinoamericana. Claro, sí. Es lo que está pasando acá. Yo qué sé. No, estás medio... Me veo obligado. Estás medio dudoso, corte. Te me estás haciendo medio el burgués, medio el coso, pum. Me siento como que no hice nada. Como que están robando una vieja ahí y me voy para el costado. Mandás medio corte imperialista gringo así. ¡Pa, pa, pa! Y... Ya está. No, está. Capaz que el imperialista es más de los tiros. Y yo tengo poco acceso a los tiros. Capaz que te doy un bam, bam, bam. Bang, o un blum, blum, blum. Claro, un fierro en la cara, una cosa así. Sí. Que la escuchamos los que estamos acá, no la escuchan los de allá que pueden venir. Y eso. Los que pueden venir, no. Los que están allá y pueden venir, que se queden allá o que se vayan. Sí. O que vengan y sigan de largo. Y si pueden venir, que vengan con algo. Y si vengan, que vengan con Tutti. Sí. Que suban algo. Que suban y que suben. Que suban y que suben. Que suban y que suban. Que suban y que suban. Sí. Vos, baby, ¿qué vamos a escuchar? Ahora vamos a escuchar como antes había una cosa que se llamaba rap. Ah, sí. ¿Ahora? Ya. No, ahora viste que no. Apenas podemos comer, no vamos a inventar un género de música, ¿no? Estamos caminando en la ruta 32 horas al día. Y 42 grados de calor. Consiguiendo servilleta y M. Para comer. Para jalar IM. Y no me metaba con un género de música. Me acuerdo la vez que... Corte jala perfume, pero con IM. Claro, yo me acuerdo que había una cosa que se llamaba Bondi. Y otra peor que se llamaba Terminal Colón. Que, una mierda, que era como un intestino. Claro, que yo me metía a una cosa de los auriculares y escuchaba rap. El rap. Y vamos a escuchar un poco del rap de antes. ¿De antes de cuándo? El rap. De antes. That you tried to baby. To make love, she wanted you to wait. Let me tell you a story of my situation. I was talking to this girl from the U.S. nation. The way that I met her was on tour at a concert. She had long hair and a short mini skirt. I just got on stage dripping, pouring with sweat. I was walking through the crowd and guess who I met? I whispered in her ear, come to the picture booth so I can ask you some questions to see if you're 100 proof. I asked her name, she said blah blah blah. She had 9-10 pants and a very big bra. I took a couple of flicks and she was enthused. I said, how do you like the show? She said I was very amused. I started throwing bass, she started throwing back mid-range. But when I sprung the question, she acted kind of strange. Then when I asked, do you have a man? She tried to pretend. She said, no, I don't. I only have a friend. Come on. I'm not even going for it. This is what I'm going to say. You got what I need, but you say he just a friend, and you say he just a friend. Oh, baby, you got what I need, but you say he just a friend, but you say he just a friend. Oh, baby, you got what I need, but you say he just a friend, but you say he just a friend. So I took blah blah's word for it. This time I thought just having a friend couldn't be no crime. Cause I have friends and that's a fact, like Agnes, Agatha, Jermaine and Jack. Forget about that, let's go into the story about a girl named blah blah blah that adored me. So we started talking, getting familiar, spending a lot of time so we can build a relationship or some understanding. How it's gonna be in the future we was planning. Everything sounded so dandy and sweet, I had no idea I was in for a treat. After this was established, everything was cool. The tour was over and she went back to school. I called every day to see how she was doing. Every time that I called her, it seemed something was brewing. I called the room, a guy picked up, and then I called again. I said, yo, who is that? Oh, he's just a friend. Surprise visit to see my girls, I was so exquisite. It was a school day, I know she was there, the first semester of the school year. I went to a gate to ask where was the dorm. This guy made me fill out a visitor's form. He told me where it was and I was on my way to see my baby doll, I was happy to say. I arrived in front of the dormitory. Yo, could you tell me where is door 3? They showed me where it was for the moment. I didn't know I was in for such an event. So I came to a room and opened the door. Oh, snap! Guess what I saw? A fella tongue kissing my girl in the mouth. I was so in shock, my heart went down south. So please listen to the message that I sent. Don't ever talk to a girl who says she just has a friend. Has a friend. Has a friend. La voz FM, la radio, la radio, la radio, la voz FM, la radio, la radio, la radio. Para los ignorantes que se ocupan de vaciarnos la cabeza. En el barrio, en el barrio. Ahora es cierto, ahora es cierto, ahora es cierto, ahora es cierto. I see guys and girls dancing. Now as the record spins around, you recognize this sound, well it's the underground. You know that we're down with what you like, yeah, with what you like. And though we're usually on a serious tip, check it out. Tonight we're gonna flip and trip and let it all hang out tonight. We're gonna say what we like. Cause yo yo, we wanna know how many people in the flow. We'll have to just let yourselves go and do what you like. Yeah, what's tonight's your night? Just eat food, try not to be crude or rude. Kill the attitude, chill the serious mood and do what you like. And do what you like. Everybody do what you like. I see guys and girls dancing. Yeah, but do what you like. I see guys and girls dancing. Just do what you like. I see guys and girls dancing. Yo, go where you like. I see guys and girls dancing. I mean rich, poor, high, lower, upper, middle class. us all get together and have a few laughs and do what we like. And do what we like. And since you came here, you gotta show and prove and do that dance until it don't move. Do what you like. Sometimes I bite. Now if you're hungry, get yourself something to eat. And if you're dirty, then go take a bath. Messed up the line? Nope, sometimes I don't ride. Help yourself to a cracker with a spread of cheddar cheese. Have a neck bone. You don't have to say please. Eat what you like. Yo, smell how you like. Everybody do what you like. I see guys and girls dancing. Do what you like. I see guys and girls dancing. Yo, do what you like. You know what I'm saying? Whatever you like to do, talk how you like. And just act a fool. It's okay if you drool, cause everybody's gonna strip and jump in the pool and do what we like. And do what we like. Homegirls, for once, forget you got class. See a guy you like? Just grab him in the biscuits. And do what you like. No red, white, tan, black, yellow, or brown. It really doesn't matter, we could all get down and do what we like. And do what we like. From a pigskin Yankee to a blue black southerner, ditch digger or governor, just do what you like. Look how you like. Stetson Sonic suggests for the hip hop fan. And since we're not your average everyday rap band, your piano man. Play how you like. Say what I like. Like I said, sometimes we bite. Even though you don't think it's right. Yo, I like to bite. Just having fun, y'all. And if you think it is wrong, you got to admit, it's a new type of song. Do what you like. I see guys and girls dancing. Yeah, do what you like. I see guys and girls dancing. Yo, go where you like. Go where you like. I see guys and girls dancing. Yo, do who you like. All right, here we go, y'all. Do what you like. Talk how you like. Drink what you like. Grab who you like. Feel what you like. Eat what you like. Scratch where you like. Itch if you like. Daddy, can I go outside? Go where you like, kid. A brief announcement to all radio DJs. If this record is currently being played at your station, provide the following time for you to announce your station identification. Radio stations may begin your fade here. For those that would like help, we will start your fade for you. Boss it. This here's a jam for all the fellas. Try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get females, get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad, are showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was Poindexter. Next day's function, high class luncheon. Food is served and you're stone cold munching. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much, you nearly split your pants. A girl starts walking, guys start gawking. Sits down next to you and starts talking. Says she wanna dance cause she likes to groove. So come on, fatso, and just bust the move. Someone could cure your lonely condition. Looking for love in all the wrong places. No fine girls, just ugly faces. From frustration, first inclination is to become a monk and leave the situation. But every dark tunnel has a light of hope. So don't hang yourself with a celibate rope. New movie showing, so you're going. Good Kelly

you got. Open it up, ho. Nos debe la plata igual, ¿tá? Para vos te lo estamos diciendo que tu marido se fue con tu hija para el Chuy supuestamente a comprar sábana barata y nunca volvieron ninguno de los dos. A vos te lo estamos diciendo, ¿tá? Sí, nos debes la plata. Nos debes la plata. Y no. Si no, te vamos a quemar todo el coso. Sí, ese sí. Que tenés ahí. Sí. Ese coso que vos decís que un, no sé qué. Vos sabés quién es y quién es a quién te estamos hablando. Sí, esa cosa que le das para adelante. ¿Eh? Que le da manija y sale girando, te la vamos a mandar fuego. Sí. Entonces estamos terminando, se viene las 12. Se viene el blusero Apocalíptico. Apocalíptico. Ah, pero antes de eso creo que vamos a pasar rap un buen rato más. Bueno, tampoco para aguantarlo el fin del mundo, porque nosotros tenemos uno de los pocos poderes que tenemos, es el poder de transformar la realidad y aguantar el apocalipsis un ratito más. Mediante el rap. Mediante, sí, voy. Rap. Sí. ¿Dije rap? Sí, dijiste. ¿A qué cosa? Rap. Ahí va. No sé si había dicho. Porque esto es un programa de rap. ¿Y acá escuchamos? Rap. ¿Y probamos? Reggae. ¿Y hacemos? Reggae rap. Muy bien. Perfecto. Perfecto, dirijillo. Nos vamos. ¿Escuchando rap? El jueves que viene no creo. El jueves que viene estamos como que esa semana entre medio. El jueves que viene es rock and roll. Sí. Rock and roll. Capaz y que llegamos al 2013, nos vemos ahí. También. Nos vemos ahí. También. Si llegamos al 2013, nos vemos ahí. El jueves que viene no sé. Lávate los calzones que el 2013 voy. Lávate los calzones que el 2013 voy. ¿No es así? Sí, eso. Eso mismo es lo que ustedes van a escuchar en el cielo a partir de las 3 de la mañana de hoy y hasta las 8. Cuando la luna convulsione, el mar se precipite y los muertos vuelvan de sus vidas, sus otras vidas. Sí, y que están viviendo. Sí, y la Antonella haga descuento. Esto fue Triple R de acá en la Voz FM, que dentro de 2000 años capaz que encuentran los cimientos, por lo menos. Algo van a encontrar, por lo menos el tarro de meo que tenemos ahí atrás lo van a encontrar. Sí. No lo va a querer tocar nadie. Iban a decir, bueno, acá había gente asquerosa. Antes solían ser un asco. No somos parece más. Ser que en el pasado era un asco. Parece ser que en el pasado no les importaba nada. Y guardaban el mundo. Y claro, era una tarrina, por Dios. Sí. Por Dios, Eros. Pues, ahí va, porque va a ser. Por Dios, Eros. Por Dios. El Dios del amor, Eros. Sí, obvio. El Dios del amor y del asco. Estamos hablando del amor, no de la mugre. Sí, del amor y la mugre. Sí. El amor de Common People, como decíamos hoy. Sí, baby. Lo dijeron hace 70 años cuando había otro apocalipsis. Lo dijeron hace 60 cuando había otro. Y lo dijeron hace 73 que había otro. Y lo dijeron hace. Lo que sí es real, 12, es real, es que según la frecuencia de Schumann, la Tierra gira más rápido. Y a mí no me joda. ¿Está? Cualquier cosa averigua. ¿Los días son más cortos? Sí. Entonces voy a trabajar menos de 8 horas, ¿no? 16. Eso no va a cambiar nunca. El día de 24 tiene 16. Lo único que te lo equivale. Equivale todo, equivale. Y eso no va a cambiar nunca. De las 16 voy a estar trabajando 8 igual. Claro, no. Son 8 perros no, como 8 perros, son. 8 no, pero el porcentaje va a ser el mismo. Porcentaje de horas que vos trabajas va a ser el. Mira que te van a cagar, van a buscar la manera de cagarte, que no, 8 horas, que los mártires. No, que la antes tiene 14. Que los mártires, que vos moriste por los mártires. De Chicago, y que vos haces para el 1 de mayo y trabajas 8 horas de las 14. Horas, sí. Sí, en realidad ahora hay 14 y vos vas a trabajar. Jodete, 8 horas, vos peleaste por las 8 horas, bueno, ahora quédate la. Y no te dejes hacer eso, mamá. Vos no te dejes, vos haces el cálculo, sacás la ecuación, los mártires no murieron por las 8 horas, sino por un tercio del día, capaz. Haces ese cálculo, ¿viste? Un tercio para vivir, otro tercio para dormir. ¿Viste? Si la calle te enseñó mínima de matemática, tipo como que 2 más 2 son 4 y 2 por 3 llueve. No, la calle Pou, o sea, siempre me enseñó un resta. Sí, sí. Terminaba en rojo, yo siempre. Sí, te recaba. Sí, y no sé por qué, yo qué sé. Sí, porque, ¿sabes por qué? Porque él estudió en la misma, como bien dice mi amigo el Chascarrillo, estudió en la misma universidad que la calle, que Harry Potter. Ah, entonces, tipo, Pix te hace magia y te desaparece la guita. Con razón. Es la fórmula. Con razón. O sea, el bosque prohibido de Harry Potter son las hectáreas de eucalipto de los Pau. De los, la, sí, la calle Pau, sí. Sí. Sí, sí, ¿cómo sí, sí. Toda la forestación y la depredación de nuestra tierra y sí, la puta sí, que sí. Lo parió. Y el es profesor ese con el ojo loco, ¿era el hijo de la calle Reduro? ¿No? ¿Tiene un hijo Reduro? Tiene varios. Pero sí, no. Seguramente. Tiene varios. Hablando de Reduros y de no Reduros, queremos desearles un buen regreso a sus tierras. Si pueden, vuelvan. Si pueden volver. Si no están, si están vivos, entiérrense, y si están enterrados, revívanse. Álcense muertos. Y entiérrense vivos. Álcense y gárchense. Sí, muertos. Sí, porque hace años que están muertos. Van a sí, claro, aparte sí, el fin del mundo. Después de echarse un meo, ¿no? Después de echarse un meo. Yo lo primero que hago al levantarme. Y después de. Y si después, después de pss, también. Shh, y un poco de. Pss, y un poco de. Para la mañanita. También. Sí. No le vamos a decir el mal a la gente que son gente que viene a nuestra tierra desde lugares lejanos. En el próximo programa de Triple R, somos tolerantes. En vivo, entrevista exclusiva con Charlie Sheen. Sí. Para todos sí. Ustedes, no se lo pierdan. ¿Por qué? ¿Está? Tan mal, está. Está mal. Y ahora vamos a escuchar. Vamos a escuchar, mirá, esa que empezó ahí. Está todo legal con Charlie. Vamos a escuchar el Temún del año. Vos, esperá, nos vamos, nos vemos. Nos vemos. Se termina el World. Sí, se termina el World. Se termina el World. Se termina con War. Y vamos a escuchar la canción del año, el personaje del año. ¿Personaje del año? ¿Personaje? Un preso en la victoria. Ah, mirá, un talento preso en la victoria. Un talento preso en no la victoria. No solo un preso, un talento preso. Mi nombre es... Mami, y para que le guste el rap. Estoy harto del... El tembleque. Y su bla bla bla. Y el tembleque que empezó a viajar. Y sus 6 minutos de bla bla bla en la cárcel de la victoria. Y después el rap de Sudamérica para todos ustedes también. Yo no sé si te compite, tengo Dolce Farniente de Pedro Mo para pasar. Me parece que te rompemos la cabeza. Sí, sí, porque somos tolerantes y te vamos a romper la cabeza. Vamos a romper la cara y la concha y la de... No vengas más, nos vemos hasta mañana, hasta después de que se termine el último Triple R del fin del mundo, como dijo el gordo Nico. Un abrazo para vos y para todos tus parientes. Termina el mundo, la voz sigue. Sabelo. Yo no canto por cantar, yo canto mi ra. Otra mentalidad, distinto a lo demás. Estoy harto del arcángel y su bla bla bla. El lápiz que empezó a viajar y vaquero se va a buscar. Y hasta el super MC en el rap va a picar. Y yo no canto por cantar, yo canto pa' mí y pa' el que le guste el rap. Estoy harto de coñazo de esta gente que no hace nada. Mamá, venga mamá, que ahora todo el mundo me quiere matar. Yo lo que quería dejar de robar y por eso me puse pa' cantar rap. ¿Y cuáles son mis hijos los que te quieren matar? O el lápiz guariboa y un tal monkey bla. Busca la vaina de la igualdad. Mamá, es que esa vaina siempre para toxicidad. Úntale grasa a mi hijo que eso se hizo pa' matar. O si no, jale y laigo y entrale a puñalar. Que de ella que a la casa no me pueden venir a dar. Que tú ten el darío que te dejaste a tirotear. Tiene que ser como tu abuelo, un viejo a ratatá. Para la reencarnación de David cuando matan a Goliat. Búscame el medio fondo que hasta yo voy a pelear. Y la caja de los dientes que está en la gaveta guardada. Y yo no canto por cantar, yo canto pa' mí y pa' el que le guste el rap. Otra mentalidad, distinto a lo demás. Estoy harto del arcángel y su bla bla bla. El lápiz que empezó a viajar y vaquero se va a buscar. Y hasta el super MC en el rap va a picar. Aunque llevo un largo tiempo preso, aguantando este proceso. Mira, no he dejado de hacer rap. No he dejado de hacer rap, por mi vena llevo sangre de guerrero. O será compay porque soy carcelero. Bueno, hábleme de rap, yo soy solo rap. Te lo juro por mamá, que yo no lo robo más. Tú estás loco, mi hermanao, di que volvé pa' acá. Sin ni un mi arranía, me tienen que matar. Hábleme de rap, yo soy solo rap. Óigame, compadre, deme banda a mí. Con eso evito pile pana mío. Salí por el suceso, salen pa' la calle, atrás de nada. La policía siempre lo suele matar. Por eso me quité, porque le llegué. Que hay pila de gente con dema esperando que me maten. Pa' beberse en mi café y ponerse con mi cara. Un maldito por los cheques, diga, ay, qué bueno era, por siempre lo recordaré. Por eso me quité, le llegaste a que lo que. Por eso me quité, le llegaste a que lo que. Y yo no canto por cantar, yo canto pa' mí y pa' el que le guste el rap. Otra mentalidad, distinto a los demás. Estoy harto del arcángel y su bla bla bla, el lápiz que empezó a viajar y vaquero se va a buscar. Y hasta el super en sí, en el rabo a picar y yo bleque jequeque. No, te lo tengo grabado. Me quedo de último. Está loco, Este flow sí es un flow origen, esto es de la victoria. Aquí es que sale toda esta maldita cotorra. Tú estás loco, el chacal, asesino sin lente, Mr. Guero, Bosodí, doble B, doble bobo. Esto es el chivo los mineros pariguayo. Dale cotorra a toda tu gente. Oye, que lo que es, mira, te voy a montar la pura. El tembleque te lo asegura, después de esta no habrá futura. Entro en improviso porque no me cotizo. Estoy harto de hacer sisá, andando en calizo. Quítese del sol, mi hermano, que se me va a totar. Porque después entonces así va a estar feo, va a salir en este video. Pa' llora pa' todos los reos, pa' nadie que hay chanceo en esta vuelta pa' el meneo. Yo mismo el temblequeo, soy que le hace con los dedos. Sí, sumo de foque, compay, pa' que no me provoque. Tampoco haga cocote, que este estilo es mío. Balsa de judío, sí, son impíos. Ah, pague el balsa, coño, que yo no lo fío. Esto sí es mío, sale de mi mente. Flow de un delincuente que se quitó de ese ambiente, que en el radio se presente, pa' los palomos muertes. Yo no soy residente y tengo pila de gente. ¿Qué es lo que es conmigo, compay? ¿Cuál es el exponente? Sí, soy el otro loco que salió del laberinto. Hay mucho conflicto, en el rap soy adicto. Así como vos lo eras de la Wii. ¿Cuáles son los en sí? Que le den pa' mí. Se van a morir, yo se lo advertí. Que por tu forma de vivir y por ser así, tan pariguayo infeliz, muchos iban a sufrir. Y ellos se creían que porque se lo advertía, solamente eran fantasías, se cumplían las profecías. Ahora día, ¿quién diría que tengo full la alcancía? De cotorra está mi mente llena, nunca está vacía. En mi mente y en mi corazón, pila de melancolía. Por todo lo que he sufrido, preso aquí metido. ¡Ay! Se han jodido por el talento mío. Son muchos los raperos que tienen que decirme papá. Aunque tú creas que cotorra, monstruo, es la verdad. Sí, yo tan claro, y yo también estoy claro, que cuando jalo y disparo, casi a todos lo he matado. Tú no ves que lo que, y no soy libre de pecado. Aquí en la tierra también yo estoy atado, sí, encarcelado, aprisionado. Por eso es que rapeo así, desacatado. Son muchos los que se han virado y por eso es que lo han matado. Tú no le llegas a este flow dominicano. LM represent el archivo. Tú no ves que lo que conmigo. Soy lo más loco de todos los locos. Dale luz, aunque sea un poco. Ellos tanto quito de los cocos. ¿Quiénes son ustedes? Yo tampoco lo conozco. A mi telguero lo fusiló el sujeto. Deja que te mangue ese cocolo neto. Tú la vas a matar si te mangue ese molleto. Elemental palomo en efecto. Lo más completo en el arte dominicana. De tono como granada. Una vaina más bacana que el que hizo la vaina bacana. Mírame la cara, soy familia de Osama. En esta vuelta te salvas nada más si tú mamas. ¿Y qué? ¿Quieres fama? A mí tú no me das para. Aquí la para la da la tora cuando dispara. Un terrorista de la versión mara. Game over, fin de juego, es que tú nunca ganas. Se le acaba la liga.